Amigos de Pasión Rojiblanca, aquí en el Estadio Victoria, después de la victoria de Centellas, 2-0 sobre Querétaro, Karen de León, ha sido importantísimo el actuar de la defensiva para este equipo para que salieran estos buenos resultados últimamente, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la unión del equipo se está notando en el campo. Y pues sí, más bien de ser compañeras, estamos siendo una familia y eso es lo que nos está dando para arriba. La unión del grupo ha sido también vital. Claro, sí. Definitivamente. Y la motivación ahora con estos últimos resultados, ya el conseguir varias victorias, ¿la marca de los 16 puntos sigue estando en la mente del equipo? La verdad es que no tenemos como una meta, nosotras vamos por más y no es como que queramos superar una marca, sino dar hasta que nos dé nuestro destino es llegar a Liguilla. Y yo creo que vamos por buen camino. Eso, ya estamos pensando en Liguilla. Es momento, claro, ya para que Centellas, sí, claro, piense en Liguilla. Sí. Ya llevamos jornada 11, me parece. Sí, yo creo que ya es momento de pensar más arriba. Muy bien, pues muchas felicidades. El mensaje para la afición, Karen. Nada, pues échenle ganas y muchas gracias por siempre apoyarnos y estar siempre al pie de la letra. Muchas gracias. Gracias.